Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nació, creció y se fortaleció en la selva lacandona y en todas las montañas del sureste mexicano. En la selva lacandona se formaron los zapatistas. Les damos la bienvenida a un programa más de Polen al Aire. Hoy tenemos un programa especial para recordar, reflexionar y seguir dialogando sobre un hecho que marcó la historia reciente de nuestro país, el aniversario de los Acuerdos de San Andrés. Soy Alejandra Carrillo y saludo a mi compañero Arturo Espinosa. Saludos de vuelta, Janis, y como siempre, es un honor para mí compartir estos micrófonos contigo. Y sobre los Acuerdos de San Andrés, no solo son un documento, son una palabra colectiva que puso en el centro la existencia, la dignidad y los derechos de los pueblos originarios de México. Para hablar más de ello, conversamos con Jorge Santiago Santiago, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También contaremos con la colaboración de las compañeras y compañeros corresponsales que nos mantienen bien informados de lo que está sucediendo en sus territorios. Y para que el Día Mundial de la Radio no pase desapercibido en este programa, compartiremos con ustedes una cápsula realizada con la experiencia y la trayectoria de Radio Teocelo en Teocelo, Veracruz. Los zapatistas, señores, luchamos por democracia, también por la justicia, la libertad para todos, que todos los mexicanos vivamos con igualdad. Escuchando el corrido de la selva en voz del comandante David, perteneciente al álbum El Fuego y la Palabra del disco Dignidad, esto como un marco para los Acuerdos de San Andrés que nacen en un contexto de profunda desigualdad, despojo y resistencia indígena, que fueron el resultado de la organización y lucha de los pueblos visibilizada a nivel mundial tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. De esto nos habla Jorge Santiago Santiago, originario de San Cristóbal de las Casas, con más de 50 años de experiencia en la labor desde la sociedad civil en Chiapas. Cada día que vivan los zapatistas en toda la patria mía. Sí, yo creo que lo más importante de este pues, momento histórico, ¿verdad?, del 96, que fue cuando se firmaron los acuerdos, que se reconoce como una fecha importante, que es el 16 de febrero del 1996, es como diríamos que es un momento importante, digamos, de haber llegado a la firma de los acuerdos, pero que de alguna manera no significó el hecho de la paz, ¿verdad?, que son los acuerdos de San Andrés, que era en relación a la paz, ¿verdad?, en relación a una situación de que él había iniciado en 1994, con la primera declaración de guerra de la Selva Lacandona de parte del EZ como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. esta declaración de guerra pues implicaba pues las demandas, pero también el hecho de mostrar que los pueblos se enfrentaban a una situación, sobre todo que definida por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que se veía como una manera de involucrar el país a una, digamos, a un sentido de apropiación, despojo y sobre todo del destino de los pueblos y el sentido de lo que significaría la cuestión de los recursos estratégicos del país y el hecho de que los pueblos no estaban siendo considerados, sino más bien estaban siendo como parte del botín en relación al trabajo, a la migración, a lo que se podría decir que establecía como cierta geografía o geopolítica de control territorial, que después se entiende mejor, ¿verdad? Históricamente hubo un proceso para entender que todo esto tenía que ver con el neoliberalismo en un sentido ya como propuesta mundial, global, que implicaba que había una estrategia de despojo y apropiación en relación a los recursos estratégicos que son importantes para el desarrollo de la economía de capitalista, ¿no? Es importante decirlo claro. Los acuerdos no significaron el fin del conflicto ni la llegada inmediata de la paz. Fueron el inicio de un camino de diálogo, de exigencia y de construcción de propuestas para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos con derecho a decidir sobre su vida, su cultura y su territorio. No es solo reconocer que existen los pueblos, sino que son diferentes, ¿verdad? Y que además no se puede hablar de una homogeneización en el sentido de decir, son pueblos indígenas en sí, son pueblos mayas, son celtales, son tzotziles, son choles, son quiliguas, son huizárika, son pueblos que tienen su propio nombre y que no se puede hablar así. Entonces ese movimiento profundo que hubo y que todavía no lo hemos hecho tan vital, ¿verdad? Pero que sí apareció como que de alguna manera se recuperaron todos los estudios de la antropología y aparecieron los nombres de los pueblos y el propio nombre, ¿no? No el nombre colonial, sino los propios nombres de los pueblos. Y también se empezó a hablar un poco de la historia de resistencia de esos pueblos, ¿verdad? Porque si existen como tal, existen porque han resistido, porque se han mantenido frente al Estado y frente a la dominación y frente a la negación, y que estos pueblos negados son de alguna manera mantienen, diríamos, la sociedad, porque la cultura la cultura de México no se entendería sin esta presencia de los pueblos en todas las regiones del país, ¿no? En las montañas, en los ríos, en las costas y todo. Y además que no podría haber existido la riqueza biocultural y la riqueza de la nación si no hubiera existido esta presencia de los pueblos que tienen una capacidad de cuidado y de entendimiento de la tierra, de entendimiento de la naturaleza, de que han mantenido en su trayectoria el respeto a la madre tierra y que tienen una cultura de relación de que no son ajenos a la y que no es una mercancía, la tierra no es una mercancía, la tierra es nuestra madre y nos sustenta y hay que respetar y que hay que ir en contra de este despojo de las montañas y que hay que conservar la relación con los ríos y con el agua y las cuevas y el universo. Y entonces es así como que este florecimiento, ¿verdad?, se establece en lo que llamamos los Acuerdos de San Andrés. La lectura de los Acuerdos de San Andrés es toda una, diríamos, una visión del mundo, ¿no? Es como el reconocer que en unas formas de legales se puede hablar de esta dinámica de que los derechos de a existir como pueblo en un país donde existe la capacidad de resistencia, que esto ha sido ancestral, que ha vinculado desde la colonia hasta la fecha, de tal manera que quizás para los que escuchan este programa, de tal manera que 500 años se considera poquito en relación a la presencia histórica de estos pueblos de una preexistencia anterior a la colonia y con unos conocimientos también del universo y del sentido de la vida y del entendimiento del tiempo y del espacio que corresponden a los pueblos. Ahora estamos escuchando a la agrupación Dos Vientos de Voz y Fuego para dar continuidad a la palabra de Jorge Santiago Santiago, teólogo que ha colaborado junto a las comunidades originarias de Chiapas desde organizaciones como DESMI, FRAIBA y CORECO, todas dedicadas a la constante dignificación de la vida de los pueblos. Jorge Santiago recalca que la importancia de los Acuerdos de San Andrés recae también en cómo se ha ido transformando la manera en cómo miramos los pueblos originarios desde fuera. Hay una pregunta que decías de qué repercusión tiene o cómo se puede hablar de qué significó esto en los acuerdos, en el hecho de los acuerdos, es que despertó la conciencia de la existencia de los pueblos con esa riqueza. Es decir, no como los marginados ni como los necesitados de asistencia social, sino como quienes son constructores de mundos y de historia y de conciencia de la humanidad con una capacidad de entender qué quiere decir ser o qué quiere decir estar en el mundo, y qué quiere decir tener conocimiento de lo que vivir en comunidad y vivir con el otro y el entendimiento del otro. Fue muy importante, no solo los Acuerdos de San Andrés, sino la reflexión que vino junto a esto de varias personas, varios procesos, diríamos, de reflexión antropológica, por ejemplo, de quienes lograron comprender que era el momento de la producción ideológica, diríamos. Pero uno de ellos fue el subcomandante insurgente Marcos, porque él hizo una serie de propuestas de este lenguaje, no solo del sentido, sino del mismo lenguaje de qué quiere decir estar, de qué quiere, cómo se puede expresar el hecho de vivir una dinámica de de vínculo con el mundo, con la vida que está dentro en la naturaleza y que está en el otro, y cómo se dialoga con ese otro, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Ya en la mitad de este programa, hacemos una pausa a la entrevista donde estamos conversando sobre el 30 aniversario de los Acuerdos de San Andrés para festejar también el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero. Felicidades a quien encontramos en la radio un espacio para defender formas de pensamiento distintas y una herramienta para amplificar todas las voces que exigimos tratos más dignos y justos para todas y todos. Platicamos con Marco Antonio Domínguez, actual director de Radio Teocelo, quien su historia de vida da cuenta de cómo la radio, cuando tiene como base la propia vida comunitaria, crece contigo y se convierte justamente en este lugar desde donde buscar fortalecer el tejido social en la región. Eres la voz de los hombres y la voz de las mujeres, tú les alegras los días en toditos sus quehaceres. Es día de manteles largos, especial es la ocasión. Hoy cumple 60 años. ¿Quién? La radio de mi región. Desde hace 80 años, la radio es celebrada cada 13 de febrero como un medio que informa, educa y entretiene. Acá en México, las radios comunitarias se han convertido en una herramienta de resistencia y lucha para la transformación social que va acompañando a la comunidad a través de los años. Radio Teocelo en Veracruz es muestra de ello. Marco Antonio Domínguez, actual director de la radio, nos cuenta cómo él creció con la radio en Teocelo. Mira, yo soy de Teocelo y mi familia es de aquí, toda mi familia es de aquí. Y bueno, yo vivía a la vuelta de la emisora de Radio Teocelo. Entonces yo desde niño llegué a Radio Teocelo porque a un lado de la radio hay una unidad deportiva. Entonces, de niños, todos los niños veníamos a jugar a esa unidad deportiva y de pronto llegaba el momento en que veíamos y decíamos, vamos a la radio a mandar saludos a nuestras familias, y que se escuchaba la radio, ¿no? Con esta idea siempre comunitaria. Entonces era una radio muy cercana y llegábamos aquí, me acuerdo, a la ventanita de la cabina y pues mandábamos nuestros saludos. Mire, fíjate que le queremos mandar saludos a mi tía, a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mí. Y ahí mandábamos nuestros saludos. Entonces, esos fueron pues los primeros acercamientos. Fui muy cercano en ese sentido a la radio porque estaba a la vuelta de mi casa. 60 años son los que tiene Radio Teocelo, una de las radios comunitarias más longevas en nuestro país. Ha tenido que afrontar realidades que han puesto en riesgo su labor comunicativa, que se sustenta en el derecho de la libertad de expresión. Sí, pues ahora nos venimos saliendo, ¿no?, de un momento electoral, que ha sido para Radio Teocelo, ¿no?, motivo de disputas, ¿no?, que se ha visto afectado un poco también el ser eso, ¿no?, como una voz libre que pueda expresar esas cosas que a veces algunas personas o algunos intereses no les convienen o no les gustan, ¿no? Pues venimos de esas disputas, ¿no? Donde Radio Teocelo se ve amenazada, ¿no? En el sentido de esa libertad de expresión, ¿no? Ahora pues no sé, tenemos esa idea de Teocelo no puede limitarse o no puede estar a expensas de gustos, ¿no? Particulares, sino más bien tiene que seguir con esta forma de trabajar, de hacer las cosas que pues tal vez a algunos les incomode porque pues a veces la verdad incomoda, Larga vida a la radio en este Día Mundial de la Radio, en especial a las radios comunitarias que buscan incansablemente amplificar las voces frente a quienes quieren callarlas. Tenemos un lema en Radio Teocelo, que ahora lo hemos adoptado precisamente en el contexto y algo que dice que nunca nos van a callar. Es algo con lo que hemos estado, ¿no? Y pues eso, ¿no? Que nunca callen las radios comunitarias, ¿no? Que no se extinga esa voz porque es muy, muy importante para todos. Una radio que se apaga, una radio que se encienda. Esto fue la radio en vivo. Muchísimas gracias. Y hablando del Día Mundial de la Radio y el aniversario número 30 de los Acuerdos de San Andrés, compartimos con la audiencia que Boca de Polen, organización de la cual formamos parte, tiene su origen en estas mesas de diálogo, pues uno de los compromisos que se incluyeron fue garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, reconociendo su derecho de poseer, operar y administrar sus propias emisoras de radio, así como la necesidad de modificar la legislación federal para asegurar este acceso. Así es, Janis. Es necesario que los pueblos originarios operen sus propios medios para seguir manteniendo vivas sus lenguas y su cultura, así como defender sus territorios, porque también se abona a la autonomía de los pueblos. Y para cerrar con nuestra entrevista, Jorge Santiago resalta la resignificación de la autonomía desde los pueblos como esencia de los acuerdos de San Andrés. Bueno, ahí es donde, pues esto es quizá la palabra que no he dicho, y es la autonomía, ¿no? Es decir, el haber encontrado, ¿qué quiere decir autonomía? Es decir, cuando, ¿qué quieres? Eso son los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés son los acuerdos sobre la autonomía, pero es el reconocimiento de que es posible, de esa capacidad de ser autonómico, ¿verdad? Pero quizás en ese sentido esa palabra es también muy externa. Y por eso mejor no decir autonomía, quizás decir gobierno propio, justicia propia, es decir, lo que nosotros somos, lo que nuestro ser comunitario, nuestro ser pueblo. Y este no ser, nuestro ser pueblo es el que de alguna manera es la traducción a decir somos autonómicos, somos parte de estos, somos pueblo, ¿no? Somos el pueblo que puede de alguna manera constituir toda nuestra identidad. Agradecemos a nuestro compañero Thomas Zapf por la realización de esta valiosa entrevista a Jorge Santiago Santiago, teólogo san cristobalense que ha caminado más de 50 años desde la sociedad civil en conjunto con los pueblos originarios en Chiapas. Y es momento de compartir con ustedes las voces desde los territorios que nos hablan de las realidades más sobresalientes estos días, esto a través de los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. En Oaxaca, el llamado Cártel del Despojo pretende apropiarse de una playa, Playa Salchi, y el gobierno mexicano impulsa el fracking con el argumento de tener suficiencia energética. Es tiempo de carnavales y nos comentan cómo se vive el carnaval en Colatlán, Veracruz. Esto es Corresponsales en Red. Comenzamos. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos este recorrido informativo en Oaxaca. El compañero Quino Balú del Giro de la Rueda nos comparte la problemática de Playa Salchi. El llamado cártel del despojo pretende apropiarse de esta playa para vender las tierras a proyectos turísticos. Desde la costa sur de Oaxaca, en Playa Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, allí, hace unos días, el gobierno del estado de Oaxaca mandó a la policía a destruir 12 viviendas. Sin ninguna orden judicial, sin ningún papel legal, nada. Solo maquinaria y policías. Y detrás de esto hay una red de personas con poder político y económico que quieren apoderarse de las tierras comunales de un hombre de 87 años que las ha defendido toda su vida. Una red que las organizaciones indígenas y campesinas les llaman el Cartel del Despojo. Ha estado operando en la costa de Oaxaca por años, comprando funcionarios, manipulando papeles agrarios y usando la fuerza para despojar a las comunidades. Y parte de esas tierras que ya le quitaron al compañero Miguel ya han sido vendidas a personas extranjeras para construir un proyecto turístico y privatizar la playa. Habla Freddy García del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI. Y parte de las tierras que ya han sido despojadas a nuestro compañero, pues se lo han vendido, ¿no?, a personas extranjeras como colombianos, canadienses, alemanes, y pues están desarrollando un proyecto turístico, ¿no? Y lo que intentan pues es privatizar en tu totalidad la playa Salchi, y pues nosotros no vamos a permitir, ¿no?, de que se haga eso. Desde el Giro de la Rueda, Quino Balú, corresponsal desde los territorios. Ahora vamos con información de nuestra compañera corresponsal Mónica Montalvo. Ella nos habla de cómo el gobierno mexicano impulsa el fracking, una práctica que ya había declarado que se prohibiría, esto con el argumento de tener suficiencia energética. Actualmente en México estamos viviendo un regreso de la técnica de fracking como una amenaza sobre diferentes territorios del norte del país y el centro: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dijo que el fracking no se iba a desarrollar, pero lo cierto es que durante todo su sexenio hubo recursos públicos destinados para el desarrollo de esta técnica. Actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en diferentes momentos en contra de esta técnica. Sin embargo, el año pasado, en octubre, Pemex lanzó el Plan Estratégico 2025-2035, en el cual se habla del desarrollo de campos de geología compleja, los cuales, en pocas palabras, son los mismos campos donde en el gobierno de Enrique Peña Nieto se decía que se iba a hacer fracking. Esto nos alarma mucho porque el gobierno de la actual presidenta está queriendo negar y ocultar que pretende desarrollar fracking cuando todo nos indica que sí se va a desarrollar. Esto nos parece que es alarmante porque pretenden, bajo este discurso de soberanía energética, querer desarrollar campos de fracking, lo cual implica un enorme riesgo para la salud, para el ambiente y, sobre todo, una amenaza gravísima para el consumo de agua. Y en Veracruz ya se vive la fiesta del carnaval. Desde Radio Yotlactoli nos comentan cómo se vive el carnaval en Colatlán, Veracruz. El carnaval de Colatlán, ubicado en el municipio de Izhuatlán de Madero, Veracruz, es una de las expresiones culturales más profundas y vibrantes de la Huasteca veracruzana. No es solo una fiesta de disfraces, sino que es un ritual cargado de identidad indígena y mestiza. En esta fiesta existen personajes que se llevan toda la atención: los mecos y los diablos. Ellos son los encargados de darle vida a la fiesta, bailando por las calles del pueblo, entreteniendo a la gente y amenizando el ambiente. En esta ocasión, presentamos el trabajo de Alfredo Ramírez Hernández, originario de Colatlán y encargado de realizar tan bonitos diseños en las máscaras de diablos. Mi nombre es Alfredo Ramírez Hernández, soy originario aquí de Barrio Abajo, Colatlán, del municipio de Iscoatlán Madero. Tengo 31 años y yo me dedico a la albañilería, hay a veces en el campo también, cuando se presentan pues trabajos. Pero en este caso me dedico también a hacer las máscaras de diablo, las más famosas aquí en Colatlán. Y pues es solo por temporadas. Y ahorita se ha llegado el carnaval, pues yo me adelanto haciendo las máscaras. Para mí el carnaval ya es una tradición de años atrás, desde que yo empecé a ver esto, lo del carnaval. Ya tiene tiempo. Es una tradición que todos esperamos, y más los muchachos que son más animados, que se enfocan en eso de salir a pintarse, disfrazarse. Y después de 3 días de una larga fiesta, se termina con un recorrido por todas las calles del pueblo, protagonizada por todos los diablos de diferentes colores, quienes culminan el día con la quema de sus máscaras y sus trinches, cerrando así el ritual de la fiesta de carnaval. Reportó para Polen al Aire, José Leonardo García de los Santos. Hasta aquí los corresponsales en red. Para escuchar los reportes completos, consulta tu radio comunitaria preferida o visita la página de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Soy Iván Fernández. Hasta pronto. Es así como llegamos al final de un programa más de Polen al Aire. Y les recordamos que todos nuestros programas están disponibles en medios.bocadepolen.org. /polenalaire. Y también les comentamos que parte de este programa pudo realizarse gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Muchas gracias, Janis, y celebremos juntos el compartir el gusto de hacer radio. Y nos despedimos con esta pieza de Joy Division, Transmission. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?